Disfrutando de la programación de... Bien, compañeros, lo que pasaba entonces, la Oveja Gritona con Olvido y Polvo. Una banda que viene sumándose al staff de esta organización hace apenas 2 días. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y por supuesto vamos a hacer algunas referencias, referente, claro. A dos conciertos que se vienen para mañana de... la organización Ocupa Metal, y por supuesto que son en 2 fechas y locaciones distintas. Vamos a hablar del primero. Esto es en las salas de ensayo de Crear Rock Chile. Esto queda en Avenida Carmen 973, Santiago Centro. Esto comienza a las 13 horas y se presentan Infection, In Hell, Cadalso, Two Flakers, NSD, Akinesia, Cabal Sanor, Séptimo Rayo, Presagio, Salomon Blues, Abstinencia, Etilcoma, Canone, Backdraft, Séptimo Sello y Ants on Fire. Es un programa que obviamente está bastante bueno para mañana. Desde las 13 horas en adelante, la entrada es completamente gratuita. Les recuerdo, desde las 13 horas entonces, en las salas de ensayo de Crea Rock Chile, en Carmen 973, Santiago Centro. También otro evento que hay para mañana también en Santiago, y que obviamente está a la cabeza la producción organización Ocupa Metal, sería el Legions of Under Metal Festival en su versión número 14. En esta oportunidad, en esta fecha, se presenta Sentencia, Overture, Séptimo Rayo, In Hell, Bargraf, Cadalso, Abstinencia y Battle Rage. Esto es mañana sábado 18 de noviembre desde las 22 horas en Avenida Conchitoro 019, Puente Alto, en el bar Moby Dick. Obviamente están todos cordialmente invitados a disfrutar de buen rock y buen metal mañana en 2 jornadas. Gracias a ocupametal.org para sus festivales Metal Factory Fest en su versión número 6 y Legions of Under Metal Festival en su versión número 14. Vamos ahora con comerciales. Sí, una tanda de comerciales. No, perdón, me dicen que no. Recordemos que estamos en la Marcha Blanca, primer programa de Visión Metal Rock. Vamos a ir primero con un tema, antes de ir a los comerciales. Vamos a hablar de la banda Cadalso, una banda que ya tiene 23 años, próxima a sacar su material musical en formato profesional. Es solo un adelanto el que vamos a entregarles ahora, orejas atentas. Esto es Cadalso y el tema se llama Perra Vida. Radio Puente Alto. Este programa es presentado por Pedales Otone, Fidelidad de Sonido a Tus Pies, Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground, Explícito Estampados, tu estilo lo llevas impreso, Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Son las 8 y 33 minutos. Estás disfrutando de la programación de... Este programa fue... Bien, continuando entonces con la marcha blanca de nuestro programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Bueno, estamos tratando de relajarnos un poco. La verdad es que algunos detalles técnicos que se producen entre comerciales y vuelta al aire son cosas que vamos a ir mejorando. Por supuesto, recuerdo que esta es la marcha blanca desde el próximo viernes en este mismo horario, ya que este programa va a ir siempre en este mismo horario. Ese tipo de falencias técnicas vamos a ir mejorándolas, por supuesto. También dejo la invitación extendida para las bandas de nuestra organización, para el staff, de que postulen para poder venir a in situ acá a la radio y poder, por supuesto, compartir con nosotros parte de su historia, discografía, anécdotas, noticias, datos, próximas fechas, etc. Están las puertas abiertas y también los micrófonos de esta emisora para poder transmitir y difundir, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las bandas de nuestro staff. Bien, continuando entonces con nuestro programa, también vamos a hablar un poco de eventos que se vienen. Vamos a, aparte de los dos eventos de mañana, sábado 18, tenemos el Legion Under Metal en su versión número 23. Esto es en el Bar Óxido el sábado 25 de noviembre desde las 22 horas en Purísima 282. La adhesión es de $2,000 y se presentan las bandas Nimrod, una legendaria banda chilena y que también está próxima a lanzar su disco God of War and Chaos. También tenemos a esa noche a la banda NSD Nunca Seremos Dichosos, la cual está ya rodando su trabajo, que ya lanzaron su disco llamado Tierra. También se presenta esa noche Infection y, por supuesto, la banda Backdraft. Tenemos potentes guitarras y en las escalofriantes y desgarradores melodías para esa noche en el Legions Under Metal Festival en su versión número 23 en el Bar Óxido. Eso sería entonces para el sábado 25 de noviembre. A continuación, vamos a continuar con otra banda de nuestra organización, de nuestro staff. Una banda que ya lleva aproximadamente un año con nosotros y que curiosamente se presenta también mañana, también así el sábado 25 en Bar Óxido. Nos referimos a la banda Infection. Lo vamos a dejar con la banda Infection y este tema que se llama The Temple of the Sun. Yeah. programa es presentado por Pedales Otone, fidelidad de sonido a tus pies. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Explícito Estampados, tu estilo lo llevas impreso. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Radio Puente Alto, tengo. Bien, compañeros, volvemos entonces desde los estudios centrales de Radio Puente Alto 107.5 FM, también para su plataforma online para todo el mundo. Transmitiendo, obviamente, para todo Santiago, este programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Después de habernos dejado al tanto con nuestros auspiciadores, obviamente, vamos a hablar un poco referente a lo que es esta organización. Esta organización es sin fines de lucro, parte trabajando hace casi 2 años, tiene conciertos en Santiago, regiones, tiene una revista, un fanzine, también, que va a salir su próxima edición en diciembre. Nuestro canal de prensa, que también tiene bastante difusión, por supuesto este medio de comunicación que es la radio, y así también 3 festivales a nuestro haber, los cuales son Legions of Under Metal Festival, que ya va en su versión número 31. No es menor, ya que en casi 2 años haber hecho ya toda esta cantidad de eventos por parte de un festival que es el Legions of Under Metal Festival, el Metal Factory Fest, el cual es un concierto a gran escala en lugares grandes, porque el Legions, recordemos de que es solamente en bares y pubs estos festivales, itineran por Santiago y regiones. Por lo tanto, las bandas de nuestro staff constantemente las movemos también a regiones para que puedan ir a exponer su música. En cuanto al Metal Factory Fest, recordar de que el sábado 6 de enero de 2018 viene también una nueva versión de este festival en Casa de la Cultura del Bosque, en la sala máster Tennyson Ferrada. Así también estamos ya preparando, haciendo los preparativos necesarios para Metal Factory Fest en su versión número 8. Esto es en el estadio Lo Blanco de la Comuna del Bosque. Más noticias al respecto, por supuesto, en todos nuestros medios de comunicación, plataformas y en Radio Puente Alto, por supuesto. También anunciando que próximamente, esperamos ya casi a fin de año, poder tener nuestra emisora de radio, Ocupa Metal Radio, funcionando y transmitiendo para todo el mundo. Bien, aparte de todo lo que hemos conversado de esta organización, vamos a ir con un próximo tema y una próxima banda, por supuesto. Los vamos a dejar con el sonido de la banda Canone, una banda del staff también de esta organización. Los dejamos con Canone y este tema que se llama Vulgo. Organización Ocupa Metal, ocupametal.org y Crea Rock Chile presentan Metal Factory Fest 8. Cadalso, Ignus Blood, Two Flakers, Badcraft, Cabalzanor, Aquinesia, Ants on Fire, Sentencia, Salomon Blues, Artillería, Canone, Lagarto, NSD. Sábado 18 de noviembre, 13 horas, Avenida Carmen, 973, Santiago Centro. Entrada liberada. Colaboran Pedales Otone, Eiler Strauss, Design and Illustration, Cerveza Valvier, Artaria Record, Explícito Estampados, Crea Rock Chile. Organización Ocupa Metal, ocupametal.org presenta Legions of Under Metal Festival 14, Battle Rage, Sentencia, Cadalso, Abstinencia, Backdraft, Ants on Fire. Sábado 18 de noviembre, 22 horas. Centro de Eventos Moby Dick Bar, Avenida Concha y Toro, número 019, Puente Alto. Colaboran Pedales Otone, Eiler Strauss, Design and Illustration, Cerveza Valvier, Artaria Record, Explícito Estampados, Crea Rock Chile. Organización Ocupa Metal, ocupametal.org presentan Legions of Under Metal Festival 20, Canone, Inhale, Abstinencia, Backdraft, Bar La Juguera, Santa Filomena 126, Santiago. Sábado 11 de noviembre, 22 horas, colaboran Pedales Otone, Eiler Strauss, Design and Illustration, Cerveza Valvier, Artaria Record, Explícito Estampados. Bien, y volvemos nuevamente al aire, por supuesto desde Radio Puente Alto 107.5 en el dial FM y también para su plataforma online para todo el mundo. Este es el programa de Organización Ocupa Metal, Visión Metal Rock. Un tremendo fraterno saludo, un abrazo a toda la gente que comparte este pequeño segmento, esta inmensa y pequeña minoría del rock y el metal nacional. Decir también, por supuesto, de que esta organización quiere lo mejor para sus bandas y, por supuesto, mañana les brinda un les hace un cariñito, por así decirlo, en conjunto con Crea Rock Chile en el festival Metal Factory Fest, que se va a realizar mañana, sábado 18, desde las 13 horas en adelante. Le recordamos de que es abierto a todo público con una entrada liberada. Agradecer, por supuesto, a cada una de las personas que pueden y permiten de que esta organización continúe adelante. También quiero referirme a mi colaboradora y brazo derecho, Natalia Araya, que es la directora y también marketing. En la dirección ejecutiva, ella, su trabajo es, me saco el sombrero, un saludo para ella que se mejore, porque está bastante complicada de tal vez un resfriado mal cuidado que la tiene con una tos. Pero obviamente mañana espero tenerla en alguno de los dos eventos que vamos a realizar. Vamos a continuar con nuestro programa y también presentar, por supuesto, a la próxima banda de nuestro staff. Vamos a hablar en este caso de la banda Afterlife. Los muchachos, yo diría que es la banda más joven de esta organización, no en cuanto a tiempo de ingreso al staff, sino que a la edad. Son, diría que estos muchachos, ninguno supera los 25 años, pero tienen una potencia increíble. Los dejo entonces con Afterlife y este tema que se llama Gates of Hell. waiting for so long. I don't too many hunches. Kill the sin for Satan. With something fun to do. My father and pain, my mother, what I have to pray. Make the twisted support in winter. Coming in on your neck. Explícito estampados, sublimación, plotter de corte, textil, serigrafía, transfer, venta por catálogo. Multicentro Alonso Valle, 1060, local 114. Email explícito.cl@gmail.com. Teléfono 22-31-18-6595. Explícito estampados, tu estilo lo llevas impreso. Ok, ya estamos de vuelta entonces con nuestro programa Visión Metal Rock de ocupametal.org, transmitiendo directamente desde Puente Alto, desde la provincia cordillera y para toda el área metropolitana, también a través de nuestra señal abierta online para todo el mundo. Continuando entonces con nuestro programa, lo que pasaba era la banda Afterlife con Gates of Hell. Hacer mención, por supuesto, de que a toda la audiencia que esté en este momento, si pudiésemos tener más auspiciadores sería mejor, obviamente. Así que hago un llamado y una invitación a empresas o quienes quieran unirse a esta cruzada metalera todos los días viernes en esta emisora de 8:10 de la noche a 9:15. Pueden ingresar a nuestra plataforma, a nuestra página web, cubametal.org, también al Facebook, a la página Facebook de la organización, a Instagram, y por supuesto dejar su petición. Hay teléfonos y contactos donde pueden obviamente ubicarnos. La invitación que también quiero extender es para bandas de nuestro staff, por supuesto, que quieran sumarse a el programa próximo, o al próximo, cada viernes en este mismo horario, para que pueda venir tal vez uno o dos representantes de la banda y podamos hablar un poco de su historia, su discografía, próximos eventos, material, etc. La invitación queda totalmente hecha y extendida. Me pueden escribir por interno, por supuesto, y el tiempo se lo tienen que hacer ustedes. Sé que todos tenemos cosas que hacer. Yo, la verdad es que aparte del trabajo y la universidad, llego corriendo acá también. Mi compañero Nicolás Taur, por supuesto, ahí, ¿cierto? Sentado con el radio control. El que quiere puede, así que la invitación queda hecha, ya saben. Si una banda quiere venir a conversar un poco de su historia, las puertas están abiertas. Continuando entonces con nuestro programa, vamos a ir con esta banda que también está como recién salida del horno, no en cuanto a tiempo de trayectoria, sino a el tiempo presencial en esta organización. Nos referimos a la banda Presagio. La banda Presagio es una banda que también se presenta próximamente en nuestros MFs, y el tema que vamos a presentar a continuación se llama Pesadilla Recurrente. Nos dejamos con Presagio y esta Pesadilla Recurrente. We'll be right back. Pedales o Tony. Artesanía en pedales. Fidelidad de sonido a tus pies. Presenta su colección para pedales y efectos. Trémolo, Overdrive, Echo Delay, Crash Box, Distortion, Decimator, Deep Blue y Microamp. Atención y pedidos personalizados. Manufactura y confección. Juan Otone. Visítanos también en Facebook e Instagram. Pedales Otone. Artesanía en pedales. Fidelidad de sonido a tus pies. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Disquería, revistas, poleras y accesorios. Atención personalizada por Michelle Garrido. Visítanos en Persa Bio Bio, Galpón 6, local 173. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Bien, entonces, continuando con esta marcha blanca de este programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal, por supuesto dejar invitado a toda la gente para que puedan sintonizarnos cada viernes en este horario y que por supuesto podamos compartir. Hay un montón de cosas que se pueden compartir a nivel rock y metal. De hecho, también vamos a poder tener un micrófono abierto para llamados telefónicos también y algunas otras cosas, sobre todo concursos que vamos a ir implementando. Quieren ganar cerveza, quieren ganar discos, quieren ganar poleras. Eso, tienen que sintonizarnos y participar en algunos concursos que van desde la próxima semana. Por supuesto, la idea es que cada uno de nuestros auditores y por supuesto los músicos de nuestro staff inviten a sintonizar esta radio a sus amistades, a que escuchen su música, a que se enteren de nuevas fechas y todo lo que tenga que ver con lo organizacional y todo el trabajo que realiza Ocupa Metal para las bandas. Por supuesto también nuestros auspiciadores son los que permiten en este caso de poder tener a disposición los premios, los cuales vamos a comenzar a ofrecer la próxima semana desde el próximo programa. Me refiero a la cerveza Valvier, a discos por parte de Artaria, también poleras por supuesto y algunas otras cosas que por ahí vamos a ir viendo. Vamos a ir echando mano de nuestros recursos para poder ir formando un cúmulo de oportunidades para nuestros auditores y que también por supuesto participen en nuestro programa. Creo que ya antes de finalizar nuestro programa, agradecer por supuesto la sintonía de todas las personas que estuvieron hoy en sintonía. Espero que se sumen para la próxima semana muchas personas más. Y agradecer tanto al staff como a cada músico, al directorio y a todas las personas que hacen posible la realización de este programa y que por supuesto ocupametal.org continúe adelante en el segmento rock y under metal metropolitano y nacional. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana. En los controles Taur, un saludo y muchas gracias. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana. Un saludo, un abrazo fraterno. Raúl González, buenas tardes. Este programa fue presentado por Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Explícito estampados, tu estilo lo llevas impreso. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Pedales o Tony. Fidelidad de sonido a tus pies. You can't.